Hoy busco la calma de esta angustia, la espina hiriente y punzante de esta flor mustia. Hoy busco la inseguridad del decir a ver si no, latiendo fuerte como pasos de un ejército. Cuento las horas para ver tu sombra, dame lumbre que me alumbre, dame besos de alambre y alambre que le den, dame calambre, muérdeme hasta que sangre y dame un segundo más, más grande que me dé tiempo a vivir, cortar el miedo que ata, buscar una sonrisa pero no de las baratas, celebrar mi entierro con globos y piñata y miré feliz, no es eso de lo que se trata, a veces me conformo y voy a lo que salga y a pesar de todo la vida se me hace larga, demasiado corazón para el grosor de este folio, no aguanté la presión y me lancé de mi puente de varón. Por si aún estás, camino, no estás, corazón, no saber vivir es lo que mata. Y yo lo daría todo por un beso de esa flaca, pero miro al suelo cuando bailo y los amigos los cuento con los dedos de una mano de Doraemon. Yo sigo a mi altura tan cobarde y buscando más valor, un náufrago que envía mensajes en botellas, nadie me contesta todavía, yo aprender de la vida que mire y aprenda ella. Te miro cuando no miras, pero miras sin mi mirada, se cae como los estereotipos. La sonrisa reside en la felicidad y no en unos dientes bonitos. Hoy el infinito queda más cerca. Dejé abierta la puerta de los gritos y recapacito y quito los disfraces. Ahórrate esa frase que ya sé que no soy tu tipo. Lo arrugo en mi camisa, paso del glamour de Vogue. Abogué por no rogar, quitaré lo que me estorbe. Olvidar esa sonrisa, no hay Dios que lo logre. Tengo un nudo en la garganta y casi deseo que me ahogue. La vida no es de color, no. Quítenle peso a este yunque, que no pregunten, yo sigo en mi habitación, que toda la vida es sueño y los sueños no se cumplen. He creado un ángel desde gris, a ver si lo bajito por si está. Yo busco por la calle, camino, a veces le echo de menos si tú no estás. No estás, a veces tengo que hacer de tripas corazón. Corazón, a veces. No saber vivir es lo que mata. Y yo lo daría todo por un beso de esa flaca, pero miro al suelo cuando bailo y los amigos los cuento con los dedos de una mano de Doraemon. Yo sigo a mi altura tan cobarde y buscando más valor, un náufrago que envía mensajes en botellas, nadie me contesta todavía, yo aprender de la vida que mire y aprenda, que aprenda. Por si estás, camino, corazón, a veces.